La FM Plus. La FM Plus. 9 de la mañana, 6 minutos. Esta es Infaltable Mañana en el Planetario de Bogotá de Idartes, donde estará el legendario bajista de Soda Stereo, Zeta Bosio. Como le hemos comentado, mañana estará junto a su esposa, la DJ argentina Steffi Iracet, en el espectáculo Zeta Bosio Rock Live Set, un show único, fusionando lo mejor del rock en español de los años 80 y 90, obviamente sonidos electrónicos contemporáneos, cargados obviamente de nostalgia, y también nos comentaba Laura que estará tocando el bajo en vivo, porque sí, es otra de las propuestas, ¿no? Absolutamente, si él es el gran bajista de Soda Stereo, imagínate cómo no va a traer el bajo, eso es su fuerte. Exacto. Y no lo va a dejar. Hablamos con Laura y con Julio, con Zeta Bosio, previo a esta presentación de mañana en Bogotá. Nos dio detalles precisamente de lo que verán los fanáticos de Soda Stereo mañana en el Planetario. Y comenzamos, fue una agradable charla que recordamos para ustedes. Así le demos la bienvenida precisamente a Zeta Bosio. Bien, bien, bien, muy bien. Aquí, la verdad que preparándonos, dedicándome mucho a mi hija, ¿no? También. Claro. En las clases, en el colegio y todo eso. Y. Pero ahí preparándonos para este show tan lindo que va a ser en el Planetario, que se viene postergando porque íbamos a hacerlo antes, pero hubo unas situaciones que no lo permitieron, y bueno, y ahora estamos vengándonos. Oiga, Zeta, regreso a Bogotá, una ciudad que, como decíamos, le liga muchos recuerdos, muchas visitas, y siempre el mismo cariño de sus fanáticos, ¿no? Sí, y bueno, hoy, ahora que estoy viviendo en Miami, pues, quizás por la cercanía, pero estoy yendo muy seguido, y es algo que me encanta, disfruto muchísimo, en distintos formatos, ¿no? Porque he ido como conferencista, he ido para el Festival de la Publicidad, he ido no tanto en eventos así públicos o masivos, pero también como DJ he ido a tocar, y la verdad que siempre salen unos shows buenísimos, siempre recibo un cariño especial de parte del público colombiano. Así es, mi Zeta querido. Oye, he visto unos videos súper divertidos contigo, con tu esposa, los dos pinchando ahí arriba, unas visuales increíbles, y te animas a tocar el bajo inclusive, ¿no? Sí, en este show que estamos haciendo ahora nos divertimos mucho. Un poco salió de en casa, ¿no? Jugando, empezamos a hacer en reuniones aquí, empezamos, nosotros tocamos mucho como DJ, pero de vez en cuando en nuestro set ponemos algún tema así de rock en español o que ya la gente se manda a remezclar, inclusive hoy en día con los aparatos que hay, con los, digamos, hoy en día las posibilidades tecnológicas que permiten aislar las voces y todo, como hace un par de años no lo podíamos hacer. Claro. Entonces eso dio pie también a que se empezaran a reversionar muchísimas canciones con las voces originales, ¿no? Y bueno, lo hacíamos y nos divertíamos mucho. Un día empezamos a poner nada más que esos temas y nos encantó lo que pasó, ¿no? La verdad que fue muy divertido y dijimos, ¿por qué no hacemos un show con esto? Y nada, empezamos hace el año pasado y la verdad que cada vez que tocamos nos divertimos mucho y claro, como es de rock, digo, ya que estoy, toco el bajo, ¿no? Porque sobre todo en los temas en donde me escucho, y aunque son otras versiones, ¿no? Pero también me doy el gusto de tocar el bajo en un par de canciones, inclusive algunas que no son de Soda Stereo, ¿no? Hablemos un poquito de ese show y esa puesta en escena, las visuales y toda la preproducción antes de, ¿cómo ustedes hacen una reunión de producción y dicen yo quiero esto, los colores que vamos a manejar son estos, o todo ha sido espontáneo en el escenario? Mira, no, sí, preparamos un show, trabajamos las visuales con Nico Bernaudo, que es la persona que se ha encargado de las visuales, bueno, de Gracias Totales, y venía trabajando con Gustavo ya en las giras, en los shows de Gustavo, ¿no? Es alguien muy es una persona, Nico, que viene trabajando con nosotros en distintas funciones y en los últimos años, últimos 20 años, ¿no? Se dedicó a esto de las visuales, quizás como adelantado, ¿no? Ahí él empezó ya por el 2000 con esto. Y en los proyectos electrónicos de Gustavo, ¿no? Era medio un manager personal que trabajaba con Gustavo. Y hoy en día es un genio, ¿no? Haciendo estas cosas. Así que a él recurrimos porque es como un amigo de toda la vida. y la verdad que nada, tenemos eso es muy importante. Además, bueno, Steffi se encarga de lookearnos también, sí, sí. De la parte artística visual, así que tenemos también, digamos, hay muchos detalles que hacen que la fiesta sea completa, ¿no? Bueno, Zeta con sus proyectos solistas y también con Soda Stereo, seguramente se presentó en diferentes escenarios, pero alguna vez, es que veo Planetario de Bogotá, escenario de este Rock Live Set, un lugar poco habitual para una presentación, sí, así, ¿verdad, Zeta? Chicos, prepárense para algo especial, ¿no? Algo realmente muy fuerte, porque para mí también va a ser uno de los shows más lindos de los últimos tiempos, porque el lugar, ¿no? El venue, digamos, te da una situación particular, porque es como tiene como esa pantalla que es como una esfera y ahí se van a proyectar las visuales, así que yo me imagino realmente una cosa, una noche realmente fantástica, porque además la música es, si bien es música electrónica que te engancha con el baile, viste que es algo maravilloso el baile porque es exorcizante, claro. Pero más allá de eso, las canciones siguen manteniendo el espíritu original de las canciones, así que todos las podemos reconocer y cantar también, ¿no? Y son todas canciones que formaron parte de bueno, la gente que disfrutó el rock en español, no solamente el argentino, sino de toda Latinoamérica. Creo que va a pasar una noche muy especial. ¡Qué fantasía, mi querido Zeta! Óyeme, y entonces vas a tener versiones del rock en español, o sea, canciones del rock en español versionadas diferentes, ¿o cómo las vas a hacer? Tú eres un gran productor también, ¿le has metido mano a eso? Son remixes... Remixes que muchas veces los producimos nosotros, en muchos casos son nuestros, ¿no? Producidos originalmente y nada más lo pueden escuchar en este tipo de eventos porque no los tenemos subidos a ninguna plataforma. Son remixes en formato electrónico, pero manteniendo el espíritu de la canción original de temas de Babasónicos, Aterciopelados, Enanitos Verdes, Cadillac, Calamaro, Charly García, La Ley. La verdad que tenemos... Miranda, qué sé yo, vamos por todos lados, hasta Rata Blanca. Zeta, hace poco nosotros tuvimos entrevistados a un dúo llamado Peces Raros, y ellos hacen música electrónica también. Y sí, los Peces Raros sí son muy interesantes. Sí, precisamente eso. ¿Qué música interesante oyes tú para inspirarte y luego a posteriori ponerlo en los shows? Bueno, esto ahora estoy fijando atención en los temas de rock en español, porque tiene, digamos, la particularidad que tiene que tener una canción para poder ser remixada es que tiene que estar dentro de un tempo claro. Más o menos que manejamos, no puede ser ni muy lenta ni muy... no todas las canciones de rock, digamos, tienen el mismo tempo, ¿no? En cambio, en música electrónica nos manejamos en una cantidad de beats que no varían más de... esto es una cosa muy técnica, pero... Entonces descubrir los temas, cuando ahí sale un tema y digo, wow, este tema, el otro día encontré uno de Shakira que ya me pongo a trabajar. Bueno, sorpresa tendremos entonces en esta presentación. Zeta, ¿piensa de pronto llevar este Rock Live Set, no sé, a otros formatos, quizás un álbum o de pronto una grabación oficial para aquellos que de pronto no tienen la oportunidad de vivirlo en el show en vivo o qué opina? Más adelante quizás, ahora estamos muy entusiasmados con el show y queremos preservar también que el show sea el momento especial en donde puedas escuchar esas canciones, pero sí, en algún momento tengo muchos proyectos en mente, estamos trabajando con cosas muy importantes que van a venir el año que viene, entonces tengo que manejar los tiempos, pero sí, obviamente tenemos ganas de en algún momento empezar a editarlo. Seguimos nosotros produciendo mientras tanto, porque así tenemos muchas canciones, porque una vez que las editamos ya no tienen el mismo efecto en vivo. Claro, mi querido Zeta. Ya estamos listos para el próximo 24 de octubre entonces, Julio, ¿no? Bravo, mi Zeta querido, volverte a ver por acá y bailaremos seguramente, además vas a tener un escenario 360 porque es todo alrededor de ustedes, va a estar muy bien la producción y todo lo demás. Una invitación, por favor, Zeta, a toda la gente de la FM Plus a que esté en el Planetario disfrutando de este fantástico show. Bueno, a la gente de FM Plus, quiero invitarlos a todos la noche del viernes 24 de octubre en el Planetario de Bogotá. Vamos a dar un show que se llama Rock Live Set, Zeta Bossi de Estefanía Graset. Ahí los invito, ahí voy a tocar el bajo, vamos a escuchar canciones que a todos nos van a gustar porque las conocemos. Un abrazo grande, los espero ahí el 24 a todos para esta experiencia. El gran Zeta Bossi en la FM Plus. Gracias, Zeta. Gracias a ustedes, gracias a ustedes. Y Julio, te mando un abrazo grande. Gracias, Zeta, querido. Saludos a la familia. Bueno, ahí está Zeta Bocio en nuestra charla, hablando precisamente de lo que se vivirá mañana en el Planetario de Bogotá de Idartes con su espectáculo Zeta Bocio Rock Live Set. Y decía Zeta, sí, van a escuchar canciones que conocen, que han disfrutado. No faltará de música ligera cuando pase el temblor, la muralla, entre caníbales, persiana americana y muchas más canciones, ¿no, Lau? Absolutamente, y esta también va a estar ahí, esta que tanto nos gusta y que viene a continuar. Oigámosla. Sí, perfecto, aquí está. Nada personal, solo estéreo a propósito en la FM Plus. De la mañana, 24 minutos en la FM Plus, la radio para la generación que lo hizo posible. Y bueno, está sonando música de No Doubt, la icónica banda de ska, punk y rock alternativo, liderada por Gwen Stefani. Y hay noticias sobre No Doubt. Sí, hay noticia, Capi. Para toda la gente que es fanática de No Doubt, y me adhiero, porque además, no solamente por Gwen Stefani, sino por toda la banda. Es que es una gran banda que nos ha acompañado mucho tiempo, o nos acompañó mucho tiempo, y fue esa época como de la universidad, etcétera, donde los amigos compartíamos. Entonces trae gratos recuerdos, y quiero decirle que para este 2026... van a empezar con una gira muy chévere en La Esfera. Ajá, el lugar donde ya hemos visto a U2, The Eagles y otras agrupaciones. El lugar de moda en este momento en Las Vegas para conciertos y presentaciones, ¿no? Sí, ellos van a celebrar el aniversario número 30 del Tragic Kingdom, que ha sido su álbum icónico, el aniversario número 30 de este álbum. 1995, sí, claro. Y esto va a ser su primer show en 14 años. Entonces se imaginarán cómo está la gente. Recuerde que en el 2024 estuvieron en Coachella, que fue el regreso de ellos, y se comenzó a hablar de la posibilidad de una gira. Así que luego de ese show en Coachella en el 2024, tenemos ya la confirmación de una gira para el 2026, ¿no? Fechas confirmadas, ¿sí? 6, 8, 9, 13, 15 y 16 de mayo del 2026. Será la primera banda liderada por una mujer que actúa en ese recinto icónico. Qué bueno, de Las pionera Vegas. En La Esfera, entonces. Sí, señor, porque hayan estado U2, Eagles, y han pasado varios por ahí que son también Backstreet Boys. Sí, que están en sí, este están, momento, sí. Incluso. Pero con esa oportunidad de presentarse en La Esfera, están muy emocionados porque ella dice, vamos a tener una paleta visual icónica. Ustedes van a vivir un pasado, un presente y un futuro, lo que se viene en la música con No Doubt. Bueno, entonces, mayo de 2026, el lugar, The Sphere, La Esfera, en Las Vegas. Y como nos dice Laura, ya se confirman 6 funciones programadas para los días 6, 8, 9, 13, 15 y 16 de mayo de 2026. El regreso de No Doubt. ¿Alguna canción de No Doubt? Sí, claro. El palo. Porque todas son palo. Para mí, Just a Girl es la que más me gusta de ellos, pero esta que es Dance Speak, que salió producto de la ruptura de ella con el bajista y todo ese desamor y la recolección de ella después de todos sus recuerdos, trae esa canción que la refaccionó y luego la publicaron. Aquí está, precisamente en la FM Plus. De 38 minutos en la FM Plus. Bueno, se aproxima noviembre y será el mes en que tendremos a Dua Lipa en Colombia. Hay mucha gente a la espera de esta gran estrella de la música, ¿no? Maravillosa Dua Lipa, porque además se ha pegado una disparada tremenda. Ella cuando vino la primera vez, pues era conocida, pero ahora es un ícono. Bueno, ahora está más grande que nunca. Y siempre hay noticias de Dua Lipa, que dónde se presentó, a quién homenajeó, qué canción por fuera de su repertorio hizo, a quién tuvo de invitado especial. Todo sí. Esto hace que su gira sea una de las más mediáticas y de pronto da mucho de qué hablar durante este año, ¿no? Sí, es a su paso por los diferentes países que ha visitado, ella ha tenido invitados. Por ejemplo, Ha tenido a Billy Joe Armstrong de los Green Day. Sí, ha tenido a Lenny Kravitz también. Ha tenido a Gwen Stefani. ¿A quién más ha tenido ella invitados? Y, pero es con esos tres ya. Ah, no, pues imagínate, la hizo, sí. Porque y... son grandes figuras de. Ah, bueno, ha cantado con Elton John, ¿no? Por favor. Ahí ya, claro. ¿Para qué más? Bueno. Entonces, pues ella tiene buenos amigos y creería yo que cuando venga a Colombia, alguno de esos amiguis que tiene por ahí la va a acompañar en esa puesta en escena. 28 de noviembre, precisamente en el Estadio El Campín de Bogotá. Cambio radical de tema, así como la gira radical de Dua Lipa, para hablar de otro tema que sé que le encanta, el tema deportivo. Hay muchas noticias. Hace poquito estábamos hablando de Luis Díaz. ¿Tiene presente quién es Luis Díaz? ¿No? Luis Díaz. Sí, Luis Díaz. El técnico. Bueno, amigas y amigos, llega el momento. Hablaré con ustedes. ¿No? Recuerda, Juli le mostró, mire, es que pasa con. Ah, el pateador. El goleador, uno de los grandes goleadores de la selección bien, Colombia. Bien. Guajiro pasó por el Junior de Barranquilla. Luego de pasar por el Liverpool, el fútbol portugués en este momento se encuentra en Alemania, en el Bayern Múnich. Teso, exactamente. Y Teso también, porque en el día de ayer marcó en la Champions League, bien, que es el torneo importante, el más importante de Europa, sí, su primer gol con su nuevo equipo, con el equipo bávaro, con el equipo alemán. El Bayern Múnich le ganó precisamente al 4-0 al Brujas de Bélgica. De Brujas, ¿sí entiende, verdad? Sí, total. Ah, bueno, perfecto. Brujeres. Escuchemos al colombiano Lucho Díaz, que fue titular y anotó el tercer gol del triunfo del Bayern Múnich, que protagoniza una temporada perfecta. Lucho. Bien, bonito poder marcar mi primer gol en la Champions. Estaba buscándolo en partidos anteriores, pero bueno, se me dio ahora, muy contento. Seguir trabajando de esa misma manera y va a ser muy importante para lo que se viene. El equipo está muy bien, estamos trabajando muy bien, entonces nada, felicitar a cada uno de los compañeros y nada, la afición siempre me brinda ese cariño y ese amor que necesita todo jugador para sentirse cómodo, entonces nada, agradecido. Bueno, y la gente hace fuerza por Lucho porque hay que tenerlo bien para el Mundial, para los partidos amistosos que vienen en noviembre, porque es una de las grandes figuras de nuestro equipo nacional. A propósito de Lucho, su antiguo equipo, que es el Liverpool, el equipo de la ciudad de los Beatles, ayer goleó 5-1 al Eintracht de Frankfurt. El Athletic Club de Bilbao derrotó 3-1 al Karabakh de Azerbaiyán. Y también el Real Madrid derrotó 1-0 a la Juve en el Estadio Santiago Bernabéu antes del clásico ante Barcelona, que será este fin de semana. Le cambio el tema para ir y hablar de fútbol colombiano. Atlético Nacional se convirtió ayer en semifinalista de la Copa Betplay, que es el torneo que integra a los clubes de la primera categoría y la segunda, la A y la B. Bueno, él derrotó 2-0 al Once Caldas, esto fue en el Estadio Atanasio Girardot de Medellín, vuelta de los cuartos de final, se clasificó para las semifinales, ahora se enfrentará al América, y si le digo Diego Arias, estoy hablando del técnico del equipo verde de Atlético Nacional, que esto dijo en la rueda de prensa. El primer tiempo no presionaron tan alto y defendiendo en un bloque medio, bloque bajo, pero aún así tuvimos 2-3 situaciones más la del gol. Creo que el segundo tiempo lo empezamos muy bien, compitieron, lucharon, defendieron, incluso en los momentos que tuvimos para atacar rápido se dio. En general, felicitaciones para todo el equipo, porque para mí y para los compañeros del grupo técnico se hizo un muy buen partido. ¿Cómo es mover el bloque medio y el bloque bajo? A ver, es como cuando baile, cuando comienza usted a bailar, el bloque medio, el bloque bajo, exactamente. Pero en fútbol, ¿él se refiere a qué? Se refiere básicamente al planteamiento del equipo. Si es ofensivo, si es ofensivo o defensivo, básicamente de eso está hablando, ¿no? Ok. Sí, bloque medio, bloque bajo. No, pensé que era de pronto algún paso futbolero de esos que... Porque ellos fueron los que iniciaron con el Rastastas, ¿no? ¿Quieres? No sé, los futbolistas, ¿o no? Pues la selección Colombia, sí. Ah, bueno, yo conocí el Rastastas fue por ellos. Ah, bueno, no, pero esta es la selección Colombia, mi querida Laura. Pensé que ahora estaban bailando el bloque medio y el bloque bajo. No, dije, ¿qué me estoy perdiendo? No tiene que ver. Es un bloque medio, por ejemplo, defensivamente, es una de las estrategias que se utiliza en el fútbol. A eso se refiere precisamente. El bloque medio, ¿a quién tenemos? No soy técnico, mi querida Laura. Dejémoslo así, porque de todas formas, si hablamos de compactación y reducción de espacio, de zona de presión, de altura, de las líneas, vamos a quedar en las mismas. ¡Ay, tan odioso! No, porque hay muchas personas como yo que son ignorantísimos. No. Sí, bueno, podría ser. Pero eso sería para tener a Diego Arias acá de entrevistado y preguntarle, hacer como una especie de estrategias de fútbol para dummies. Y también aprendemos ahí. Solamente yo me sumo ahí a esas enseñanzas. Ahora resulta que soy el dummy. No, me refiero a mí. Me refiero a mí porque también a veces uno habla de deportes, pero en lo que se trata ya de estrategias es una cosa totalmente diferente. Bien. Termino por decirle, mi querida Laura, que Nacional avanzó a las semifinales, donde se medirá frente al América de Cali. En la otra llave, los rivales serán Medellín y Envigado, en la búsqueda del cupo a la gran final. Y ahora sí, movamos el bloque medio y también el bloque alto para presionar de cerca el área rival y escuchemos la siguiente canción. ¿Le parece? De una. FM Plus. Listo, 9:45. Esta es la radio de la generación que lo hizo posible. La FM Plus. 9:54, mi querida Laura. Estamos llegando al final de nuestra edición de hoy. Maratónico episodio. Hoy, bueno, Juli está en Barranquilla, en el cubrimiento del encuentro de las regiones. Nuestro querido Julito Correal, le mandamos un gran abrazo, deseándole una pronta recuperación, que continúe cuidando la flora. Es la invitación que le hacemos. Que tenga mucho cuidado con el Monchis, porque seguramente se pasó de Monchis y de pronto eso fue lo que le afectó, ¿no? Y que se ponga crema número 4. Oiga, algunas notas de cierre. El fin de semana, recordamos que el mundo del rock quedó en shock tras conocer la noticia que daba cuenta del fallecimiento del bajista y fundador de Limp Bizkit, de Sam Rivers, quien tenía 48 años de edad. La noticia es que luego de la tragedia, pues venía la pregunta obvia: ¿qué pasará con la gira sudamericana de la banda? Pues a través de las redes sociales, Fred Durst y sus compañeros decidieron continuar con los compromisos previamente asumidos. Así las cosas, los tendremos en Colombia, presentándose en el Loserville el próximo 5 de diciembre de 2025 en el Coliseo Med Plus, y continúan con esta gira. Aún no se conoce el nombre de quién será el encargado de continuar con el legado de Sam Rivers, pero ya hay confirmación de que continúan con la gira. Yo pienso que eso también es un tema de caja registradora. Ah, bueno, no, sí, claro. Sí. Claro, y continuar con el legado, ¿no? Sí. De Sam Rivers, de la parte musical. Obviamente, pero eso hay que agitarlo. Claro, bueno, noticias de Guns N' Roses, de los Gunners, que emiten un comunicado oficial, mi querida Laura, tras el visible ataque de ira del pelirrojo Axl Rose, de lo cual hablamos acá. Sí. Durante su reciente concierto en Buenos Aires, Argentina. Fallas técnicas. Exactamente. Bueno, aclaran precisamente eso. El comunicado dice que todo se debió a una falla en el sonido. Durante la canción inicial, el monitor intraauricular que tenía Axl solo le estaba transmitiendo el sonido de la percusión, el sonido de la batería y no la mezcla completa. Así que esa era la molestia que tenía Axl. Y a cualquier músico, si usted quiere desestabilizar un músico en una tarima, quítele el retorno, ya, con eso tiene, porque es que esa es su carta de defensa. Él tiene todo ahí monitoreado desde su cabeza y sabe en dónde tiene que entrar y cuáles son los tiempos, las pausas, todo, y así es imposible. Exactamente, algunos especularon en redes que de pronto era un problema o una molestia de Axl con Isaac Carpenter, el batería de la agrupación, pero no tenía nada que ver con eso, sino con el problema que estaba presentándose en el concierto, ¿no? Además, porque él lo dijo en varias oportunidades y después pues no trataron ese tema y era complejo, más porque ya estaban ahí, estaban en vivo, estaban en la tarima. Entonces eso en caliente para resolver es complicado, y claro que yo apoyo a Axl. Ah, no, yo sé que sí, yo sé que 100%, sí. 100%, y a toda la banda. Bueno, el comunicado asegura que el equipo técnico solucionó el problema antes de la tercera canción y que el resto del concierto en Argentina fue espectacular. Sí. Fue una noche fantástica, pero obviamente la gente se queda de pronto con una sola imagen. Con el lunar, y como siempre le caen, sí, como decimos los paisas, al caído caele. Entonces, no, de verdad hay que superar eso porque Axel ya es otra persona, lo ha demostrado. Es decir, sigue siendo la esencia, pero ya está mucho más maduro. Y por supuesto, son una bandota de profesionales, de músicos legendarios que hay que ver. Exactamente. Entonces, en resumen, de esta manera, Guns N' Roses cierra la polémica con este comentario, atribuyendo el momento de furia de Axel a un problema netamente técnico de audio, de sonido, y no a un conflicto interno como algunos mensajes de pronto en redes sociales dejan entrever. No, no falta hay nada de eso. Sí, no falta la mano peluda que siempre quiera dañar el prestigio de alguien. No. Usted quédese con los hechos. ¿Cuáles son los hechos? Ellos dieron el concierto. Si no hubiesen querido dar el concierto, pues sencillamente no van, y punto. Es así. Bueno, estamos llegando al final de nuestra edición de hoy, mi querida Laura, que continúa en la programación de la FM Plus. En momentos viene Alejandro Villalobos, DJ, así que quédese con nosotros en la FM Plus 93.9, y yo tengo una cita con ustedes de nuevo para las baladas americanas, 9 de la noche, así que es una cita y ineludible. Y por las tardes viene Caro Carreta después de la 1 de la tarde, así que quédense con nosotros, la programación está buenísima, los originales también vienen después de las 5 de la tarde, así que usted tiene música, entretenimiento y toda la información, pero música en la FM Plus. Y música es lo que tendrán, obviamente, al descargar gratis en App Store o Google Play la app de RCN Radio, con la cual podrán escuchar la FM Plus. Así que la nueva app de RCN Radio, toda la radio del país, donde quieras y cuando quieras, descárgala ya y ponte en modo radio. Nos vamos, y como siempre los invitamos a Viva la vida. Vivir la vida. Viva la vida. Viva la vida.